juntos, amigas, amigos. El día de ayer, pues les pedía yo un poco de su comprensión. Tenemos un problema técnico acá en nuestros equipos y precisamente los están mirando, están tratando de solventar este problema. Pero hasta tanto, realmente no podíamos decir que no vinieran a nuestros invitados con quienes lo hemos preparado y hemos hecho una agenda ya con el tiempo suficiente. Entonces, mil gracias su comprensión. Para todas, para todos, un abrazo fuerte. Ustedes se habrán dado cuenta que en estas últimas horas estamos musicalizando la radio. Pero sí, como les decía, por respeto a nuestros invitados, pues los vamos a recibir y vamos a conversar con ellos. Están con nosotros esta mañana Sunny Free. Él es un maestro en terapias orientales y pues está acá en nuestro país dando un importantísimo aporte a nuestra comunidad. Igualmente nos acompaña Margarita, que es maestra de pintura y dibujo, y esta es parte de este equipo del Consejo Provincial de Pichincha, sí, del gobierno de la provincia de Pichincha, quienes pues están empeñados realmente en abrir estos espacios, ¿cabe decir de curación? Yo creo que sí, ¿no? Estas terapias, la pintura, el arte en sí, son formas también de tener un poco de curación a nuestros males, ¿no? Y están acá también, pues, sus alumnas y su alumno Gustavo, discípulos. Y pues Mónica Martínez nos acompaña esta mañana, María Dolores también y Gustavo. A todos ustedes, mil gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buenos días y gracias. Bueno, comencemos por los alumnos en esta mañana, Sani, ¿te parece? Vamos a ver. Mónica, a ver, comencemos con Mónica. Mónica, tú ya eres parte de los alumnos de estas terapias. Primero, la pregunta sería, ¿qué te hace decidir tomar una terapia de estas? Bueno, la verdad que ha sido un gusto conocerle a Sani a través de Margarita. Y esta decisión de haber compartido la terapia fue por una situación que yo tuve de salud. También me conecté mucho cuando Shani, vio mi pintura. Y sí, son cosas bonitas que me dijo y que me ha llenado el alma y que me ha puesto a pensar. Porque a raíz de mi situación de salud, yo me quedé como bloqueada. Pero ahora siento otra energía. Me siento como que mi vida ha cambiado, como que hay una luz que está dando una razón de hacer mejor las cosas. Me siento más tranquila, me siento más con paz, me siento más feliz y espero pues que de aquí en adelante yo siga con esa conexión de la mente, el cuerpo, el alma, como dice Shani, de encontrarnos a nosotros mismos. Y a través de la pintura, de la música, de tantas otras cosas bonitas que hay a través del contacto con la naturaleza, nosotros podemos sacar todo eso que tenemos dentro de nosotros y sacar ese miedo y, o sea, explotar lo que tenemos, porque esas cosas son las que a nosotros nos hace feliz. Y a veces hay momentos en la vida que de pronto por una u otra situación uno no hace o porque tiene otra responsabilidad de algo y deja de hacer. Pero ahora cuando yo, como dije, llegué a Margarita, a sus clases, empecé a pintar, siempre me ha gustado, pero no lo he hecho, pero ahora lo hago. Claro, necesitamos aprender mucho, ¿no? Pero me hace feliz hacer lo que me gusta. Qué bueno, Mónica, qué bien. ¿Eso? Que te sientas tan a gusto. Sí. Y hablas con mucha emoción. Sí, yo sí. Con mucho entusiasmo. Y justo le decía a Shani que esa energía y eso que cuando vio mi pintura me dijo que, o sea, yo me conectaba mucho con el aire, con la luz, el sol. Y es cierto, porque cuando yo me voy, por ejemplo, a la playa, yo de allá vengo renovada, llena de energía, de vitalidad, llena de vida, o sea, cambia. Y me gusta pintar cuando hay mucha luz, cuando hay mucho sol, porque eso me da alegría y me hace como sacar todo lo que tengo y hacer, tratar de hacer más bonito, ¿no? Aunque no perfecto, porque nos falta mucho. Eso. Qué bien. Está también con nosotros Gustavo, y él es parte de este grupo. Yo digo de privilegiado, ciertamente, porque estas cercanías, este volver a abrir una puertita de esperanza, de luz, es un privilegio, ¿no? En un mundo tan convulsionado, tan y en una época donde todo es veloz, muchas veces desechable, light, hacemos todas las cosas con una premura bárbara y también con mucha ira, ¿no? Con mucha ira, con ganas de comérnoslo al de al lado, es decir, si tú me dices o me haces algo, yo te la cobro y veo cómo lo hago, en fin. Y así estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo yo que estos espacios, amigas, amigos, donde pues hay, como decía hace un momento, una luz de esperanza, son válidos y por eso queremos compartirlos desde este que es su espacio, ¿no? Gustavo, bienvenido. ¿Cuál es tu experiencia? Gracias a ti, gracias a nuestro venerable amigo Shani y Margarita y las compañeras que nos acompañan hoy día. Tú has hablado de la luz y tú sabes que cada vez que se acerca uno a la luz, uno se hace más liviano. Y cuando tú hablas de la ira, eso es la parte dura y pesada que tú mismo te cargas. Y gracias a esta afinidad de la luz y de esta livianidad, al escuchar a Margarita de que había llegado un personaje maravilloso como Shani, dije, quiero conocerle. Sí, o sea, ¿qué puedo aprender de él? Algo también tengo dentro de mí que quiero reconocer. Y la pintura para mí ha sido algo que yo no he podido lograr llevarlo a cabo en mi vida, ¿no? Justamente por la forma de la sociedad que ha sido, siempre reprimió, ¿no? Entonces dejé, pero lo hice de otra manera a través de la joyería. Ah, qué interesante. Entonces le digo a Shani, yo pinto la naturaleza a través de mis palabras, y la inspiración en realidad ha sido la mujer, porque con sus ojos enormes me ha dado luz para seguir mi sendero, y como nací del vientre de una madre, estoy aquí para crear amor, y no estoy con la ira. No ha sido mi compañera la ira, al contrario, la ira ha sido mi motivación para ver y transformarle también. Entonces yo en realidad no he podido tener iras. O sea, esa es una de las dificultades que me ha costado en la vida. No nací para tener iras. Y la primera vez que tuve iras me corté la cabeza. Entonces dije, esta no es mi opción. ¿Y por qué dices, es una como esa no ha sido una posibilidad? ¿No te parece más bien que eso es una cuestión positiva, no haber tenido ira? Justamente al no tener esto, me di cuenta de que tenía una oportunidad en la vida para conectarme con personas que están en este proceso y hacerles comprender de que podemos, como decía Shani, polarizar a través de los colores. Entonces, aprendiendo de Shani los colores, me doy cuenta que puedo cambiar el color de una persona. O sea, con mi color. Gracias, Shani, porque eso yo estoy aprendiendo de ti, ¿no? Y las personas se han conectado también con eso. Y una de las cosas que me costaba a mí era que cuando lloraban las personas, yo también lloraba. O sea, veía que una mariposa se caía, lloraba. Entonces yo dije, eso es un mal mío, ¿y qué hago? Hasta que entré a los 19 años a un curso de oratoria a entender por qué lloraba. ¿Y por qué llorabas? Primero porque por la fuerza de mi padre, que fue mi maestro muy duro, sí. Entonces no podía superar, alguien me alzaba la voz, me ponía un rostro fuerte y a mí se me iban las lágrimas. Entonces tenía que superar eso. Y conocí lo que es el subconsciente, ¿no? Y a través de la pintura se logra tocar el subconsciente. Todavía no entendía eso, pero cuando entendí cómo el subconsciente se graba de todos los programas mentales que tus padres y la sociedad, la educación y tus primos te dicen, entonces tú empiezas a actuar con esos programas. Ahí comprendí, y entonces ahí ya observé mi subconsciente como estaba grabado. Y empecé a grabarle a mi subconsciente con belleza, con alegría, con palabras positivas. Qué bien, Gustavo, mil gracias tu testimonio. Y ahora quisiéramos escucharle a María Dolores. Bienvenida, María Dolores, gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, yo pinto hace como 5 años con Margarita, soy alumna. No porque sea mala alumna, ¿no? Sino porque es un grupo bonito en el que nos hemos hecho amistad. Vamos más bien es a relajarnos, a reírnos, aparte de aprender y hacer, la verdad, bonitas cosas. Apapacharnos, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. A sentir como un poquito de apoyo, de calidez de otro ser humano. Claro, como en antes conversábamos justo contigo de que siempre, a la edad que tengamos, siempre nos hace falta un abrazo de alguien, muchas veces un desconocido, pero nos hace falta un abrazo. Y hace, va a ser 15 días que conocimos por Margarita Yani, y era un día sábado que yo no tenía clase. Sin embargo, algo me motivó para ir a la clase de Margarita y conocerle. Me llamó mucho la atención porque vio un cuadro que apenas iniciaba a pintarle yo. Se estaba dado apenas una base. Y Yani me dijo algunas cosas que de pronto yo no quería o no podía ver de mí. O yo no aceptaba. Así, simplemente viendo mi cuadro. Un cuadro que estaba recién en bosquejo. Y sí, me dio cierta paz. No, mucha paz. Y la verdad, me he sentido mucho, mucho mejor. Hicimos el sábado ya nuestra primera como iniciación a nuestras terapias. Y sí, sí, es una paz increíble. Como dice Gustavo, no he tenido iras. Cosa de que antes yo era, la verdad, un fosforito. Fosforito. Y ahora no. Ahora es distinto, incluso en la relación con mi familia. Qué interesante esto. Ahora, pues, es un proceso, supongo, ¿no? Nada, hay una magia, ¿no? Hay un proceso en los seres humanos, sí, de aprendizaje también, ¿no? Sí, es un proceso que estamos iniciando. Pero desde el inicio vemos que es un buen proceso, que es algo que nos va a llevar para adelante, a conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. Gracias, muchas gracias, María Dolores. Yo quisiera que ahora sea Margarita quien nos comente cuál ha sido su experiencia. Me llama la atención, quiero decirles sinceramente, me llama la atención con la emoción, esa expectativa que ustedes han puesto en Shani y en lo que él puede compartir. Pues se ve que había un llamado de auxilio así. Sin palabras, ¿será eso, Margarita? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarnos. En parte tienes razón. Yo tuve la oportunidad de asistir a Shani en una terapia en las cascadas. Entonces nos decía justo eso, estamos aquí los que teníamos que estar, porque la naturaleza nos llamó. Entonces pienso que, no sé, llegó el día en que debíamos conocer a Shani, él ya está aquí más de 2 meses y no sabíamos, hasta que por medio de un alumno mío que va a mi taller, él me comunicó eso, que como a mí me gustaba todo eso de la energía, de las velas, le va a interesar conocer a un señor que nos está dando unas terapias y inmediatamente yo le di mi tarjeta y nos contactamos con Shani. Y yo creí que él, con lo que conversamos, la entrevista que tuvimos, él nos iba a servir de mucha ayuda, al menos para mí, con mis alumnos, con esto de la terapia del color. Qué interesante. Yo les escucho y ya me están desde ya animando a que sea parte de este grupo de terapia igualmente. Maestro, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿cómo? Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo llega Shani a Ecuador? Buenos días, Beatriz. Primeramente, muchas gracias por vuestra invitación. También buenos días a los oyentes de Casa de la Cultura, de la radio. Y para mí es un privilegio estar este día con vosotros y compartir este momento de armonía. Gracias, Shani. Igualmente nosotros nos sentimos muy honrados de tener acá a nuestras amigas, a nuestro amigo Gustavo, y a ti, a quien eres el maestro, y que, mira, has provocado realmente esta iniciativa, este cúmulo de emociones. Es como abrir, ¿no?, una ventanita y acercarte a ver qué más hay en la vida. Y eso es bueno, eso es positivo. Te consultaba, ¿cómo es, por qué contacto? ¿Qué pasó para que tú llegaras a Ecuador? Se dice que nada es casual, ¿no?, en la vida. ¿Eso es así? ¿Tú piensas? Cuéntanos. Bueno, yo llegué con un propósito de realizar un spa aquí con unos socios en la zona de Cumbayá, con el proyecto de motivar a la gente por medio de la holística, terapias orientales, que es mi especialidad, y también tenía para ir a Costa Rica, pero dije, algo me llama a Ecuador, me llama su energía, la gente cálida, la mitad del mundo, la naturaleza en sí, que está activada en cuatro polos, y en los cuatro encuentras uno solo, y te conectas al mismo tiempo con esos cuatro polos fantásticos que tiene este país, y maravilloso, igual como su gente. Tienes 2 meses de estar acá en Ecuador. Ah, 2 meses y medio. ¿Qué es lo que más te ha impactado? No. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Me ha impresionado la naturaleza. Me polarizo mucho con la naturaleza, con su lenguaje interno, que me ha ayudado a complementar mi vida espiritual en mi campo del alma. Y eso para mí es armonía, que me produce mucha paz interna. Entonces, al ver este contacto maravilloso que tenéis vosotros, su propia naturaleza, me ha permitido expandirme más y tener más contacto con la gente. Pero primero, cuando vine aquí, mi contacto fue con la natura, y luego con la gente, con los animales que conforman la naturaleza, y aprender su lenguaje. Qué interesante. Ahora, háblanos, por favor, sobre la terapia que tú quieres compartir acá con otras personas de nuestro país. La Malenterapia es un proyecto terapéutico pictórico en la cual es para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu, sacando emociones del subconsciente que están propiamente confortificadas dentro del subconsciente y que tenemos que sacarlas a flote para encontrar nuestro propio yo interno. Esto se produce a través desde que somos un embrión, activamos y receptamos las ideas, los conceptos, los movimientos de nuestra madre y de nuestro entorno. Entonces eso va recopilando el subconsciente. Entonces el propósito de la Malenterapia es desactivar y activar en armonía todos los miedos, las fobias, a través de polarizarnos por medio del color y encontrar nuestro yo interno, despertar ese amo que tenemos todos adentro y que es un amo de amor, de paz, de sabiduría, pero no lo damos importancia en muchas ocasiones. Entonces el subconsciente, por medio del color, despierta emociones físicas, mentales, espirituales, sexuales, que te van armonizando y acondicionando tu vida para pensar, actuar y vivir de otra manera. Margarita, tú eres la maestra de pintura, y cuando la escuchas ahora mismo a Shani, mientras la escuchas, ¿en qué estás pensando? ¿Qué sientes tú? Yo como maestra trato de ayudar a mis alumnos, primero a manejar el óleo, la pintura, a que expresen sus sentimientos en el óleo, pero yo califico de una manera práctica el color que ellos aplican. Si es que están con furia, están con ira o están tristes, aplican un color triste o un color fuerte si están con iras. Pero Shani les interpreta de una manera espiritual. Mis alumnos del día sábado, y ahí le conoció Lolita, él fue y comenzó de uno en uno a decirles lo que habían expresado en ese cuadro. En un cuadro que yo tengo en mi taller, igual me había dicho que yo estaba 5 ojos que yo no pinté, pero estaban ahí los ojos. Entonces él interpreta las pinturas de esa manera espiritual, de lo que a veces, como él decía, no queremos reconocer. El puede ser un alguna ira, algún trauma, y lo estamos manifestando en la pintura. Entonces él de esa manera nos está ayudando muchísimo. ¡Qué maravilla! Quisiéramos, amigas, amigos, compartir también con nuestros oyentes, si hay personas que quisieran integrarse a estas terapias, ¿cómo pueden hacerlo? Tanto en la cuestión de la pintura como ya pues directamente con Shani. ¿Puedes contarnos un poco más, Margarita? Como ya Shani les decía, él nos está cobrando de una manera muy especial porque le caímos bien todos, incluso a los alumnos. Somos plenos. Él nos está cobrando un precio verdaderamente generoso. Generoso. ¿No? La introducción que tuvimos ya con mis dos grupos nos cobró a $5 y precisamente ahora le estaba preguntando si la mala en terapia que vamos a comenzar desde el próximo sábado nos va a cobrar a $10 por módulo. Como él lo decía, cada módulo él está cobrando en el spa $60. Nosotros como alumnos nos está cobrando $10 por módulo. ¿Qué duración tiene este módulo? De 2 horas y media. Y las personas que deseen asistir, vamos a comenzar de este sábado en 8, ¿qué fecha es? A las 10 de la mañana en la Manuela Rea y Río de Janeiro, en el patronato del Consejo Provincial, en el Centro de Capacitación. Ya, igualmente, ¿cómo deberíamos ir vestidos? ¿Con zapatos deportivos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ustedes? Cómodos, digamos. Cómodos. Cada cual se sienta cómodo. Cómodos, porque la terapia que él hace es de acuerdo a los materiales que nos pide. Por ejemplo, el martes pasado tuvimos en los talleres de jubilados del IES, entonces les hizo conectarse con una rosa y una vela. Entonces ella les decía a la rosa que se conecten y que piensen que esa rosa es su cuerpo. Y para mí fue impresionante ver, yo tengo una alumna que es enferma de cáncer. Y cuando Shani decía, tengo filmado eso, Shani les decía que se conecten con la rosa y que piensen las enfermedades que tienen. Y de pronto Shani decía, la rosa está hablando con una persona, decía. Entonces a mí me atrajo la mirada hacia mi alumna que está enferma y era impresionante verle. Su mirada, sus ojos parecían de vidrio y la rosa comenzó a abrirse. O sea, fue algo verdaderamente extraordinario. Sí, claro que sí. Y al otro día Shani le decía, o sea, él no sabe las enfermedades que tenemos. Claro. Y le cogía de su espalda y le decía, te vas a poner bien, le dijo. Y al otro día yo le pregunté a mi alumna cómo se sintió y dice, yo me sentía emocionada, dice. Y se le veía alegre a pesar de su enfermedad. ¿Cuánta esperanza necesitamos los seres humanos, cierto? ¿Cuánta necesidad de un abrazo, que es lo que conversábamos? Aparentemente, ay, pero qué cursi un abrazo. No, no. Pero si el amor es el fundamento de la vida, entonces no puede ser cursi un abrazo, ¿no? Energía. Una sonrisa, una mirada cariñosa. Pues todo eso es parte fundamental de la vida, ¿no? Quiero agregarte algo al respecto de eso, de las emociones. A ver, nuestro cuerpo tiene los sentidos, y a través de los sentidos nosotros expresamos nuestras emociones corporales, físicas, o hablamos, ¿no? Pero en realidad nuestro sentido, que ha sido la mente, ha sido programada y manipulada por un tiempo muy, muy agresivo, diría. Entonces mi tiempo, el tiempo de ustedes, cada vez fue más agresivo. Pero ahora estamos en un tiempo en donde ya no hay agresividad, porque nosotros no lo permitimos. Entonces, tomar también una posición desde el yo, desde el único que somos nosotros. Si sigue habiendo violencia, entonces dejemos de ser violencia. Seamos yo, pero con amor. Tú ahí rechazas un programa muy fuerte que te han metido, el programa de burla. Por ejemplo, yo no acepto la burla, yo no acepto ciertas cosas. Y cuando me encuentro con este tipo de seres que hacen burla, o sea, no te aceptan como eres, ahí está mi amor, ahí está mi calidad de cómo yo hablo. Y les topo, les doy una caricia, porque normalmente han sido rechazados. Entonces, desde ese punto, ayudémonos. Y gracias a Shani, que él me está despertando también. Esta semana me ha ido súper bien. Qué bueno. Para ir comprendiendo sobre el color. Señoras, señores, son las 9:30. Nosotros queremos agradecer a estas personas que nos han acompañado. Margarita, Lolita, Gustavo, Mónica. De manera muy especial a Shani. Y pues, que el camino no pare, ¿no? Que podamos seguir en esta búsqueda de días mejores para todas, para todos. Señora, señor, si usted está interesado en estas terapias, en estos encuentros maravillosos. Realmente nos lo dijo ya Margarita, ¿dónde podemos ir? Y pues es el patronato del Consejo Provincial de Pichincha, ¿cierto? En la Manuel Arrea, entonces, y Río de Janeiro. Entonces, pues todas y todos estamos invitados. A veces decimos que tenemos muchas cosas que hacer y somos bien ocupados, y no nos da tiempo para nada, decimos también. Regalémonos un tiempito para nosotros, abramos un espacio y permitámonos tener un poquito de paz en la vida también. Gracias, Andrés. Un abrazo para todas y todos ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.

falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Pintor y científico italiano del Renacimiento, Leonardo da Vinci, terminó en el Louvre y la chilena Violeta Parra comenzó en el Louvre. Para mí es una muestra pero perfecta de lo más profundo del ser chileno. Violeta Parra rescató el folclore, renovó la poesía de la canción popular chilena. Pero en esa época en que estaba viva, había bastante indiferencia respecto a lo que ella hizo. Violeta Parra convirtió el canto de todos en su propio canto. Esta noche, Violeta Parra, defensora Tati Pena. La vez que Violeta Parra apareció en la portada de un diario fue cuando se quitó la vida. Para el país de esa época, el hito más importante de la autora de Gracias a la Vida, la canción que distingue a Chile en el mundo, fue su muerte. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. No fue el esfuerzo de recoger a pulso y durante años canciones perdidas en los campos y de salvarlas de su casi segura desaparición al grabarlas en 5 discos. Tampoco el hecho de que rescatara instrumentos como el guitarrón o que introdujera en Chile el charango andino. Ni tampoco cuando se convirtió en la primera latinoamericana en exponer en el Museo del Louvre en París. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Violeta Parra rescató el folclor, renovó la poesía de la canción popular chilena, retrató a Chile en sus canciones, en sus pinturas. Y de eso tardamos años en darnos cuenta. Y el mundo nos conoce por eso, por las canciones de esta mujer de pueblo, de campo. No por batallas, no por discursos, por canciones. Mujer, artista, poeta, la más grande que ha salido del pueblo de Chile, Violeta Parra. La cueca chilena no es tan solo esa cueca que hemos escuchado siempre a través de la radio, ya sea cantada por mí o por otros intérpretes. Violeta Parra no era estrictamente una campesina. Ella creció en pueblos como San Fabián de Lico, San Carlos y luego en una ciudad, en Chillán. Su madre era campesina, su padre profesor y su familia era muy pobre. Cerca de los 15 años se fue a Santiago con sus 8 hermanos. Con ellos tocaba música en calles, en circos, en estaciones de trenes y en mercados. Un trabajo que ellos hacían para vivir. Por esa razón Violeta Parra sabía cuecas y tonadas, pero también cantaba la música que estaba de moda en esa época: zarzuelas, cuplés, rancheras, valses peruanos. Pero en 1953, cuando ya era una adulta y cantaba en locales y quintas de recreo, su vida cambió. Su hermano Nicanor, el antipoeta, la convenció de tomar en serio la música chilena y de salir a los campos a buscar canciones que fueran parte del mundo campesino, pero que no tuvieran registro. Sola, valiente, decidida, Violeta Parra se va de Santiago a buscar canciones al mundo campesino. Ya era mayor, tenía 36 años y 3 hijos. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción un día del año 53 a la comuna de Barranca, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito? Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán. Entre 1953 y 1959, Violeta Parra hizo sus recopilaciones. Iba a pueblos, a veces con grabadora, y preguntaba: ¿quién se sabe canciones viejas aquí? Así cuenta ella un encuentro con un cantor popular de Puente Alto. ¿En qué trabaja usted, don Emilio? Yo soy buscador de minas. Ya tengo como 12 y las tengo marcaditas. Al ver su modestísima ropa le dije, discretamente, pero usted podría ser un hombre rico con esas 12 minas, don Emilio. Claro, contestó, siempre que las trabajara, pero a mí me gusta encontrármelas nomás. Porque me gusta el sacristán, toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Violeta, el año 52, 53, inicia la lectura de este gran libro abierto del folclore, como ella le llama a la recolección folclórica que ella realiza, fundamentalmente saliendo a terreno, estableciendo contacto con cantores campesinos llamados cultores y cantando juntos, escuchándolos a ellos. Ella empieza a hurgar en su memoria, a hurgar en sus recuerdos y a sacar estas canciones que muchas veces estaban en silencio. Violeta Parra hacía este trabajo de recopilación de manera absolutamente independiente. No recibía apoyo del Estado, ni de las municipalidades, ni de nadie. Era una misión personal. pero en algunas ocasiones contaba con apoyo. Y así fue como una vez el decano de artes de la Universidad de Chile, Alfonso Letelier, la invitó a su fundo de Aculeo para que recopilara canciones con la gente de esa zona. Así lo recuerda su hijo, Miguel Letelier. Se corrió la voz acá, se corrió la voz de que estaba Violeta y tenía un feeling muy especial con toda esta gente, como que inmediatamente se conectaron. Entonces venía la gente, no tenía vergüenza ni nada de cantar delante de ella, y empezaron a llegar solos, espontáneamente. Y ella era muy minuciosa para hacer todo su trabajo. Ella tenía un cuaderno y no solamente grababa lo que estaba cantando, sino que ella notaba cómo ponía la guitarra, cómo ponía el pie, cómo estaba vestida, cómo se peinaba, cómo sacaba la voz, cómo inclinaba la cabeza. Violeta buscaba a las cantoras campesinas, la tradición musical más antigua y auténtica del campo chileno. Dúos o tríos de hermanas que cantaban con guitarras y otros instrumentos en rodeos, en matrimonios y bautizos. Estas canciones no eran registradas de ninguna forma, y por eso rescatarlas era necesario. De hecho, hoy día estas cantoras prácticamente no existen. Bella joven, que ahora duermes en brazos de la ilusión. Pero algún día abro la petaquita. Lo que distinguía a Violeta Parra de otros recopiladores es que ella grababa las canciones que recopilaba. Así fue como hizo 5 discos con el sello EMI, en la serie El Folclor de Chile, que fue grabada entre 1957 y 1960. Antes de grabarlas, las mostraba en un programa semanal que tuvo en la radio chilena, Canta con Violeta Parra. Por ese programa radial, que era muy popular, el nombre de Violeta Parra comienza a sonar como posible ganador del Caupolicán de Oro al folclorista del año. Era 1955. Violeta Parra acudió a la premiación, que se efectuó justo en este lugar, el Teatro Municipal. El Caupolicán de Oro era un premio que entregaba a los periodistas y locutores de la época a los principales artistas y medios de comunicación. Era un premio que gozaba de mucho prestigio. Fue así que el 28 de junio de 1955, Violeta Parra bajó desde la galería hasta este escenario cuando el locutor anunció su nombre. Mejor folclorista, Violeta Parra. Este premio, uno de los pocos que recibió en vida, la entusiasma para tomar una importante decisión: sumarse a la delegación que va a representar a Chile en el Festival de la Juventud de Varsovia, en Polonia. Deja a sus 4 hijos. La menor tenía meses de vida. Le cuesta irse. Toma un avión a Buenos Aires y luego viaja en barco a Génova durante 40 días. Violeta cantaba en todos lados, ¿no? Cantaba en la cubierta, cantaba en el comedor, cantaba en los camarotes. Y nosotros agradecíamos mucho las canciones de Violeta, pero a pesar de que ella era muy exigente, porque quería que cuando ella cantaba, ¿verdad?, y estrenaba alguna obra en ese momento, quería una crítica autorizada. Y nosotros éramos nada, no teníamos idea mucho de la canción popular. 4 hijos tenía Violeta, 2 de su primer matrimonio, Isabel y Ángel, y 2 niñas del segundo, Carmen Luisa y Rosita Clara. Durante el viaje en el barco, Violeta Parra se entera de que su hija menor, Rosita Clara, había enfermado de pulmonía y había muerto. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna, creí que era mamita. A pesar del dolor, Violeta sigue adelante. El viaje llega a Génova, luego a Viena y a Varsovia. Son 120 jóvenes chilenos, actores, músicos, bailarines, atletas, que están 15 días en este festival, con otros 200.000 jóvenes de otras partes del mundo. Termina este encuentro y Violeta se va a París. El reencuentro con Violeta se produjo también a la vuelta de Varsovia, camino a París. Una noche cuando volvíamos con Héctor al hotel, nos encontramos con que Violeta nos esperaba en la puerta. Y nos dice, oye Héctor, Humberto, fíjate que resulta que se me acabó el dinero y no tengo dónde dormir esta noche. Bueno, vinieron varios días en que Violeta estuvo ahí con nosotros, varias noches, digamos, que estuvo con nosotros ahí en el hotel, sin que se notara, y nunca pagó. Nadie se dio cuenta, y pudimos colarla, meterla, colada, ¿no? Pero Violeta necesitaba trabajar. Violeta Parra se quedó casi un año trabajando en los restaurantes de París, cantando. En 1956 regresa a Chile y se reencuentra con su familia. Fue entonces, y nuevamente por sugerencia de su hermano Nicanor, que comienza a escribir su autobiografía en versos, la célebre décima de Violeta Parra. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. En ellas recoge esta forma de contar historias como poemas, en un lenguaje que usaban los hombres folcloristas en el campo chileno. Cada décima de Violeta Parra son 4 estrofas de 10 versos cada uno. Violeta Parra escribió 83. Allí cuenta sobre su infancia, la historia de sus padres, la historia de sus abuelos, su viaje por Chile, su viaje a Varsovia. Las décimas finales hablan de la muerte de su hija Rosita Clara. Ahora no tengo consuelo, vivo un pecado mortal y fría como la sal. Mis noches son un desvelo, es pensar y no creerlo. Parece que la estoy viendo, y aún más cuando estoy durmiendo, se me viene la memoria. De qué haré la historia, mi pena y mi sufrimiento. Las décimas de Violeta Parra. En ellas habla de lo que le pasa adentro y también de lo que ve. Y así mira a Chile. Está recién comenzando a escribir y sus palabras ya no serán neutras. Violeta Parra será dura. Será crítica, será severa y se va a indignar con las injusticias del pueblo de Chile. En ese tiempo, a fines de los años 50, un 60% de los niños chilenos era desnutrido. 12 de cada 100 morían al momento de nacer y casi 1 millón de chilenos no tenían acceso alguno a la educación. No sabían leer. Violeta Parra se compromete con ese pueblo, su pueblo. Son épocas en las que hubo persecución, entonces ella no era indiferente a esas cosas. Y sus canciones, llamadas políticas, pero que son en realidad sociales, porque no son partidistas, reflejan esa realidad y esa sensibilidad. Recién en 1970, 3 años después de su muerte, fueron publicadas Las Décimas, este libro maravilloso. Entonces provocaron la admiración de muchos en Chile. Por ello, el año 1971, el maestro Luis Sardis, el mismo que compuso la cantata Santa María de Quique 2 años antes, reveló su admiración por ellas y a partir de Las Décimas compuso Canto para una semilla, trabajo musical que contó con la participación de Inti Illimani e Isabel Parra. Cuando las noches son frías, vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno. Más bien me venga la muerte, más bien me venga la muerte que seguir viendo este ejemplo. no puede ni el más flamante pasar en indiferencia, si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Con frases como esa, Violeta Parra comenzó a cambiarle la cara al folclore chileno. Porque ¿saben ustedes cuál es la música folclórica que se escuchaba hasta antes de Violeta Parra? Escuchemos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues. Chicha de cura Cachi, chicha vaya y cura ahora, chicha de cura Cachi. Se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo, y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás. Esta música folclórica, muy centrada en los huasos de la zona central, es una especie de imagen postal de Chile, y lo sigue siendo. La gran diferencia con la música de Violeta Parra es que estas canciones no provenían estrictamente del mundo campesino. Eran temas cantados por músicos vestidos de huasos, vestidos de chinas, canciones compuestas por personas que admiran la vida del campo. Son canciones hermosas, canciones muy bien arregladas, pero no son de huasos auténticos. Pero Violeta Parra hizo otra cosa. En su música aparecieron personajes distintos a los huasos, con sus propios conflictos para vivir. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito, tamango lleva en sus pies, mil caollas y su cuerpo. Arauco tiene una pena más negra que su chamán, ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate que el minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. La crítica de Violeta es severa, pero nunca le va a faltar el respeto al folclore nacional. De hecho, su primer éxito fue justamente Una Tonada, una canción que entró directo a la lista de los grandes clásicos del folclore chileno, hasta el día de hoy. Hoy la enseñan incluso en los colegios. Y añade el otro gran ingrediente de la música de Violeta Parra, el amor. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Y para saber si me corresponde el escogún blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Violeta Parra tenía apenas 15 años cuando llegó a este lugar, el Internado Nacional Barros Arana. Acá, su hermano mayor, el poeta Nicanor Parra, era inspector. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Él se había venido de Chillán un par de años antes a estudiar pedagogía y trabajaba acá para pagarse los estudios. Una tarde, Violeta llegó sola, con su guitarra al hombro. Él se asombró, pero ella le dijo: no te preocupes, yo me mantengo sola con mi guitarra. Nicanor era el mayor de los 8 hermanos Parra Sandoval, que se había venido muy joven a Santiago. Lo seguía Hilda, que era música como ella. Luego venían Eduardo y Roberto, los célebres tíos inventores del jazz huachaca y la cueca chora. Roberto es el protagonista de la historia de la Negra Esther. 3 hermanos menores completaban una familia cuyos abuelos habían sido campesinos.

El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque ella tenía un carácter encantador, pero un poco violento. Ahora, ¿qué es lo que le enfurecía a ella? La incomprensión es lo que le enfurecía. Como diciendo que ella tenía conciencia de su enorme talento, pero en un mundo que no era capaz de valorarla. Ahora, es admirable esa heroicidad de Violeta, de ser una mujer sola contra el mundo. Era una luchadora social la de Violeta. Entonces, cuando ella iba a pedir algo para el folclore y le cerraban las puertas, no iba a salir con la cara llena de risa. Alegres eran mis ojos, pero se quedaron tristes cuando menos lo pensaba. Esta es una canción que Violeta Parra nunca grabó, porque se la regaló a su amiga Silvia Urbina. Ella era parte de Cuncumén, un conjunto por el que pasaron Víctor Jara y Rolando Alarcón, y que había nacido a partir de las enseñanzas de Margot Loyola. Violeta la llamaba su comadre, y era un ejemplo y una amiga. La gran Margot Loyola no solo es la recopiladora más importante de Chile, sino que además formaba grupos de jóvenes que tocaban las canciones que ella recogía. El movimiento folclórico que hay en Chile se debe a la maestra Loyola, por sus cursos que hizo en las escuelas de verano, por toda la gente que ella formó, por todos los que la seguimos. Y la Violeta es una persona completa. Era un descubrimiento cada vez que uno la iba a ver, porque siempre tenía cosas nuevas. Parra, ¿sabe cuándo exactamente comenzó a componer sus propias composiciones? Si en mercados como este, donde cantaba, si en quintas de recreo, si en su matrimonio, o durante sus viajes. Nadie sabe. Lo que sí se sabe es que en 1954, poco más de un año después que comenzara a recopilar, Violeta Parra grabó dos discos, que luego reeditó en un single como este. Allí estaban Qué pena siente el alma y Casamiento de negro, dos canciones que ella recogió de los campos, pero que luego reescribió a su manera. ¿Fue ese el comienzo? Violeta fue revelando su impresionante capacidad de composición y para muchos, donde deslumbra es en una pieza de ballet de 14 minutos que compone a fines de los 50, El Gavilán. Mi vida, mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise. Veleido, veleido, veleido. Esta es una obra en tres actos y cuenta la historia de una mujer que se enamoró ingenuamente de la flor de su jardín. Pero no se trataba de una flor, sino de un gavilán traicionero y cruel. Violeta escribió esta canción, como toda su obra, sin saber nada de teoría musical. Esto sorprendía a los músicos con estudio, y por eso el profesor Miguel Letelier, un viejo amigo, cuando escuchó El Gavilán, le ofreció transcribirla a una partitura musical. Él vio a Violeta tocando esta canción en una feria artesanal del Parque Forestal. Y me acerco y veo a alguien que está tocando la guitarra con un pelo largo así, ¿no?, con la cabeza hacia abajo. Esperé que terminara y me empezó a llamar la atención lo que estaba tocando. Le dije, Violeta, esto que estás tocando, le dije, es absolutamente extraordinario. folclore chileno está basado en ciertas fórmulas armónicas muy simples. Eso quiere decir de que las posibilidades de cambiar de un tono a otro son muy pocas, muy pobres. Y Violeta Parra rompe con eso, ¿no es cierto?, totalmente, y empieza a usar fórmulas, digamos, armónicas que no son del folclore. Está mitad la parte folclórica netamente del Chile profundo. Cosa española, está totalmente fundido. O sea, para mí es una muestra, pero perfecta, de lo más profundo del ser chileno. Con los años, Violeta Parra desarrolla esa capacidad de composición en muchas direcciones. A donde va, recoge algo, aprende un instrumento, un sonido, un género musical. Por ejemplo, en 1965, Violeta Parra cumplía 3 años viviendo en Europa, la mayor parte del tiempo en París. Y a esa ciudad le escribió una canción. Et si bien, en chilienne, que jamais était à l'écho, au contraire, au jardin, j'ai attrapé des papillons. Dans la rue, j'ai chanté comme un pauvre oiseau perdu. Violeta Parra vivió en París de 1962 a 1965, tras viajar por Europa con sus hijos cantando. La acompañaba Gilbert Fabré, un músico suizo que había conocido en Chile 2 años antes, y que para muchos fue el gran amor de su vida. Gilbert Fabré. Ella le decía el gringo, el afuerino, el chinito, o run run, como todos lo reconocemos. En este viaje a Europa, solo se queda en Chile su hija menor de 10 años, Carmen Luisa, su palomita. Con noches que lloro por los caminos, 5 cartas escritas se llevo al viento, 5 pañuelos negros son los testigos de los 5 dolores que llevo adentro. Paloma ausente, a columnas enteras mirando el cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no despierta herida mi palomita, a que viene un día lo que antes de instalarse en París el año 1962, Violeta Parra vivió 1 año en Buenos Aires. Había viajado a la capital argentina a visitar a su hermano Lalo y terminó quedándose 1 año entero. Durante ese tiempo actuó en televisión y grabó un disco que nunca salió de circulación porque a las autoridades argentinas no les gustó la canción ¿Por qué los pobres no tienen? Fue después de eso que junto a su familia y a su pareja, Gilbert Fabré, viajó a Europa. Violeta Parra se instala en París, el mismo París que poco después sería testigo de la revuelta estudiantil más importante de la historia, la de mayo de 1968. París es una ciudad que está atenta a lo que pasa en el mundo. En 1963 ve de cerca como un dirigente comunista español es torturado y fusilado por la dictadura de Francisco Franco. Su historia estremece al mundo. El dirigente era Julián Grimau. Es el inicio de los convulsionados años 60 y Violeta Parra es parte de ellos. Miren cómo nos hablan de libertad. cuando de ella nos priva. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Quito cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Gribao. Violeta Parra vive entre París y Ginebra casi 4 años, a ratos con sus hijos y a ratos sin ellos. Trabaja en un local nocturno como cantante y retoma una vieja pasión, su trabajo plástico. A Violeta le enseñó a bordar su madre, que era costurera. En 1957 retomó este oficio por una hepatitis que la obligó a permanecer en cama mucho tiempo. Bordó muchos cuadros, después pintó óleos, hizo esculturas en alambre. Continuó con esta actividad en París, donde intentó exponerlas, y lo consiguió. En abril de 1964, en el Museo de Artes Decorativas, un ala del Palacio del Louvre, Violeta Parra expone 22 arpilleras, 26 óleos y 13 esculturas de alambre. Es la primera latinoamericana en exponer en este museo. Violeta revela en una carta su emoción por estar en el Louvre. ¿Cómo iba a exponer yo en el Louvre? Yo, que soy la mujer más fea del mundo y que venía de un país pequeño, de Chillán, del último confín del mundo. Entonces apareció en el diario El Fígaro, el gran pintor y científico italiano del Renacimiento, Leonardo da Vinci, terminó en el Louvre. Y la chilena Violeta Parra comenzó en el Louvre. Un año después, Violeta decide, junto a Gilbert, volver a Chile. La nostalgia y los cambios que está viviendo el país la llevan a tomar esta decisión. Sus hijos se han venido 2 años antes y son la piedra angular de un gran movimiento musical, la Nueva Canción Chilena, que por los años va a reconocer a Violeta como su gran inspiradora. Esas son las callampas que se pueden correr los cielos. Ese querido angelito a rogar por sus abuelos. Me mandaron una carta por el correo temprano. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Violeta Parra deja atrás París con la promesa de volver. Allá expuso en el Louvre y grabó una serie de canciones que años después serían reeditadas en un disco llamado Canciones Reencontradas en París. Pero Violeta Parra ya no habla solo del campo o de los personajes chilenos. Ahora su poesía es universal. Por ejemplo, en 1963 escribe una compleja canción para Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta mujer de la historia. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, pasemos la cobillada. Señores debajo de tierra, la muerte quedó sellada, y a todo cuerpo en la tierra el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, y lo vuelve nada. Cuando Violeta Parra regresó a Chile desde París el año 1965, sus hijos Ángel e Isabel habían formado la Peña de los Parra, justo aquí, en el número 340 de la calle Carmen, en la comuna de Santiago. Por esta calle que hace poco se está remodelando y ha cambiado el frontis de la Peña, se hacían largas colas para escuchar a los artistas que fueron los grandes precursores de la nueva canción chilena. Violeta Parra se unió a ellos. Estaban Ángela Isabel Parra, Rolando Larcón, Víctor Jara, Patricio Mans. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en corral en un boliche detrás. Ella llegó a Chile el año 65, como a fines de año, cuando ya la nueva canción está lanzada hacía rato. Nosotros habíamos comenzado en abril de ese año. La vinieron a buscar a Valparaíso y la llevaron a la Peña esa noche, como gran novedad, así que conocieron una Peña que escuchara lo que estábamos haciendo. Yo me daba cuenta que era importante porque Víctor Jara estaba fascinado, los chicos también, sus hijos, Rolando Roque, todos de alguna manera trabajado con ella. Ella les había hecho clases de cueca, todo ese tipo de cosas. Ella era una mina muy abierta. A mí me gustaba mucho su personalidad. Era agresiva, muy cochina para hablar, era coprolálica. Y cambiaba de carácter. De repente algo que le molestaba y se rajaba inmediatamente, ¿no? A grato limpio. Pero tenía un muy buen humor. Era muy fácil entenderse con ella. No tenía un muro al lado ni nada. Te dejaba entrar a su vida tranquilamente. Te hacía confidencia. Era muy tierna como mujer. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntar. Violeta Parra llega a un Chile que está cambiando, pero que todavía no comprende su trabajo ni valora su arte. Hoy día, a más de 40 años de ese regreso, hay apenas 4 o 5 calles en Santiago que llevan su nombre. Son todas calles pequeñas, pasajes, ubicadas en barrios nuevos. Lo mismo pasa en distintas ciudades, como Talcahuano, Angol, San Pedro y Rancagua. Curioso, Violeta Parra venía a grabar un disco en Buenos Aires, otro en París, venía a exponer en el Louvre, y aquí tenía que abrirse paso, pedir reconocimiento, como si fuera una principiante, como si estuviera recién empezando, como si tuviera 17 años, quizás. Sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Pero Violeta siente la necesidad de tener un espacio propio, para ella y su arte. Por eso, en diciembre de 1965, deja la Peña de los Parra e instala una carpa en la zona oriente de Santiago. La carpa era un lugar como este, de unos 100 metros cuadrados, ubicada en la comuna de La Reina, donde hoy hay unos edificios. Violeta Parra quería crear un gran centro cultural para el pueblo de Chile y con ese fin la inauguró en diciembre de 1965. Ella cantaba acá y también invitaba a artistas como Quilapayún, Quelentaro, Chagual, el tío Roberto Parra. Corazón, contesta, ¿por qué partís así? ¿Por qué partís? Violeta Parra instaló esta carpa junto a su pareja, Gilbert Fabré. Él se fue a vivir a Bolivia y ella fue a buscarlo. Sin embargo, él ya había construido su vida. Estaba en un grupo, tenía trabajo, tenía otro amor. El ave con su plumaje, yo lo maldigo a por día. Las hablas, las sacristías, porque me aflige el dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi dolor? lugar donde en 1965 Violeta Parra instaló su carpa. Ya llevaba algún tiempo aquí cuando grabó este disco, que incluye gran parte de sus canciones más universales. Aquí están El Albertío, Run Run se fue pa'l norte, La mazúrquica modérnica, Volver a los 17, El ring del angelito, Gracias a la vida. Por una razón que en ese momento solo ella conocía, lo llamó Las últimas composiciones de Violeta Parra. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación. Y ese disco fue como un toque de campana para todos los chilenos, o sea, no solo para los músicos, porque nos despertó a todos frente al talento de Violeta, porque en esa época en que estaba viva había una bastante indiferencia respecto a lo que ella hizo. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal. Son los últimos días de 1966. Son tiempos difíciles. Su pareja, Gilbert Fabré, se ha marchado. Y a los espectáculos de esta carpa no les va muy bien. El problema es que se fue a un lugar donde no llegaba nadie. No había ni autos, ni taxi, ni buses. Costaba mucho llegar y sobre todo volver de ahí en la noche. A las 2 o 3 de la mañana no había cómo venirse de vuelta. Había que dejar taxis contratados, que te fueran a buscar a determinada hora. Entonces el público no respondió nunca. Todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore, así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. En el verano de 1967, Violeta fue invitada a una gira por el sur con artistas de la nueva canción chilena. No aceptó. Se quedó en la carpa. El primer domingo de febrero, Violeta se encerró toda la mañana a escuchar Río Manzanares, una canción venezolana que habían grabado sus hijos Ángel e Isabel. Déjame pasar, Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma. Cerca del mediodía, Violeta Parra tomó una decisión. Fue un estampido, como dijo su hijo Ángel, y un escape para los pájaros azules que vivían en su cabeza, como dijo el folclorista argentino Atahualpa Yupanqui. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma me mató mi amor. Ese mismo día, su hijo Ángel estaba en la playa de Isla Negra. Un amigo debió avisarle y traerlo a Santiago, el actor Nisim Charim. Sí, a mí, si Ángel prácticamente no emitía ruido alguno en aquel pequeño viaje que hicimos. Además, su madre en plenitud, como era ella, y de repente este hecho, llegamos hasta la carpa que tenía la Violeta a la entrada de la Reina. Había mucha gente y había policías también, pero el clima, siendo de gran desconsuelo, era tranquilo, digamos. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca. Una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. El tema de fondo es el amor. gracias a la vida que me ha dado. Violeta tanto no lo vio, pero hoy su nombre es universal. Hay decenas de libros con su historia, escritos por sus hijos y otros artistas. Hay discos tributo, centros culturales, salas de museos. Sus descendientes han multiplicado su legado musical. Sus hijos Ángela e Isabel, además de difundir las canciones de Violeta, son auténticos pilares y referentes de la música popular de nuestro país. Sus nietos, Tita, trovadora, Ángel, que es parte de Los Tres y Ángel Parra Trío, y Javiera, con su banda Los Imposibles y el grupo Malavia. Su sobrina Colombina, la hija de Nicanor, con el grupo Los Ex. Gracias a la vida es un himno universal, y artistas de todo el mundo cantan sus canciones. Martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Violeta Parra rescató nuestro pasado musical, retrató a los chilenos en sus canciones, describió al país con poesía, denunció las injusticias con palabras simples y geniales. Llevó nuestra voz al mundo. Y es hasta paradójico. Violeta sacó desde lo más profundo de Chile, del campo, del pueblo, el arte más universal que ha salido de nuestro país. Violeta Parra explicó Chile al resto del mundo, con canciones, con imágenes, con poemas. Por eso es la chilena más grande que ha salido de nuestro pueblo. Convirtió el canto de todos en su propio canto. Y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.